Hiper Show número 12, jueves 22 de septiembre 2005. ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos al Hiper Show, una emisión en donde hablamos sobre comunicación, medios, cultura, sociedad y tecnología. En esta ocasión nos encontramos en la Apple Expo de París, una exposición que, bueno, que se ha venido haciendo cada año y que en este 2005 se inauguró hace dos días. No hubo la clásica keynote con, bueno, la keynote que hace Steve Jobs. El año pasado tampoco hubo, vino una persona que lo estuvo sustituyendo. Este año no hubo ninguna keynote. Pero bueno, por lo que podían decirme aquí los organizadores, era que él vino, Steve Jobs se presentó, anduvo el primer día, el 20, antier, y bueno, estuvo dando unas vueltas por la mañana. Entonces, les debo decir también que nos encontramos grabando con mi... Bueno, yo estoy usando el iRiver, entonces es mi reproductor y micrófono portátil. Entonces, bueno, la calidad de audio no sé qué tan buena o qué tan mala sea, pero bueno, era para... La intención era de grabarlo aquí en directo desde el lugar y bueno, una disculpa también si existen muchos ruidos de fondo y el aire o bueno, no sé, la calidad tal vez no debe ser lo mejor. Entonces, en este Hiper Show estaremos hablando un poco sobre las impresiones del Apple Store, del Apple Expo y de todo lo que tiene que ver con esta exposición. Hay algunos software interesantes, algunas ligas también y bueno, también hablaremos un poco sobre el iPod Nano. Entonces, empezamos. Esto es el Hiper Show número 12. Y bueno, para empezar, hablaremos sobre el iPod Nano. En esa ocasión ya está en Francia. Bueno, en Francia llegó el 20 junto con la inauguración de la Apple Expo. Lo pude ver, están los dos modelos en exposición, el iPod Nano en color negro y en color blanco. En realidad es un aparato bastante interesante, bastante atractivo. El diseño es, bueno, muy innovador. Las funciones, la manipulación, la integración del usuario con la tecnología, bueno, en realidad es verdaderamente uno de los mejores iPods. Creo que en eso tienen razón las reseñas y Steve Jobs cuando habla de esto. Bueno, hay algunas también particularidades que deberíamos decir en cuanto al iPod Nano y comparándolo también un poco con el iPod Photo. El iPod Nano viene en dos versiones, como tal vez ustedes ya lo saben. Una es de 2 GB y la otra es de 4 GB. En donde, bueno, el iPod Nano viene reemplazando lo que era el iPod Mini. El iPod Mini venía con otros dos diferentes tipos de modelo, 4 GB y 6 GB. Sin embargo, una de las principales diferencias es que el iPod Nano, aparte de que está basado en memoria flash, lo cual lo hace diferente al iPod Mini y al iPod normal, convencional, que están basados en memoria de disco duro. Bueno, el iPod Nano incluye una pantalla a colores e incluye también la capacidad de lo que se llamó el iPod Photo, es decir, ustedes pueden tener sus fotografías, ustedes pueden tener la portada de los álbumes, ustedes pueden tener, bueno, la cantidad de material gráfico que están acostumbrados a tener tal vez en sus otros iPods que tienen. El precio en Francia es de 300, bueno, un iPod, era una comparación de precios que creí interesante. Por ejemplo, el iPod Nano en versión educativa, es decir, para en la Apple Store de educación, el modelo de 2 GB cuesta 220 € y el modelo de 4 GB cuesta 293. Sin embargo, al parecer las ventas del iPod Nano han sido bastante buenas. Aunque en otros podcasts y en unos sitios dicen que en realidad no es que hayan sido muy buenas las ventas, sino que no se previó con bueno, no se tomaron las medidas de precaución necesarias para la demanda que pudiera ser necesaria, porque que pudiera solicitarse, y que además, bueno, al parecer los usuarios están pidiendo más el modelo el iPod Nano negro. Entonces, bueno, no sé si en realidad no sabemos si tenga que ver con cualquiera de estas razones, pero lo que sí sabemos es que si ustedes piden el iPod Nano por la Apple Store, por lo menos aquí en Francia, tarda 8 días aproximadamente en llegarles. Cosa diferente al iPod normal, a cualquier otro iPod que tarda 24 horas. Sin embargo, bueno, sin embargo, otra cuestión a comparar y que era el punto también es que, por ejemplo, el iPod Nano que les había mencionado de 4 GB, que cuesta 293 euros, por 8, 9 euros más, ustedes pueden comprar un iPod normal, el iPod Photo, de 20 GB en 302 euros. Versión educativa, claro. Esto, de todos modos, en los precios normales, no es mucho. Tal vez habrá que aumentar unos 15 o 20 euros, pero bueno, me refiero a que en realidad hay una diferencia de 10 euros aproximadamente entre el iPod Nano de 4 GB y el iPod Photo de 20 GB. Bueno, después viene la otra versión del iPod de 60 GB, que cuesta 430 euros aproximadamente. Entonces, bueno, esto sí ya es un poco. Bueno, no existe la comparación de los de junto con el iPod Nano como lo estábamos haciendo. Algunas desventajas que yo vi del iPod Nano, o tal vez no desventajas, pero tal vez requerimientos o funcionalidades que me hubiera atraído, es la comunicación con la computadora por FireWire. iPod Nano no permite pasar los archivos de la computadora al iPod por FireWire, hay que hacerlo por USB. Además, para cargar la batería también se tiene que hacer por USB. Hablando de la batería, a propósito, la autonomía es de 14 horas. Bueno, obviamente no se le puede cambiar la batería, no se le puede reemplazar la memoria flash en caso de que en algún futuro, no sé, tuviéramos iPods Nano de lo doble, ¿no? De 10 GB, como será el caso en un futuro pronto, no tan lejano. Entonces, bueno, claro, que lo que están, que lo que, lo que, lo que, el atractivo, lo que existe atrás del iPod Nano es, bueno, claro, su diseño. En realidad es bastante pequeño, bastante, bastante pequeño, bastante atractivo. Es una pieza de hardware. Pienso que vale la pena, pero no sé, todavía seguiré esperando a alguna otra versión del iPod, si es que compraré uno algún día. Esto en lo que se refiere al iPod. Aquí en la Apple Store, en la Apple, perdón, en la Apple Expo, lo pueden conseguir todavía en algunos stands. Sin embargo, bueno, al parecer han volado, han sido comprados inmediatamente por varias personas. Entonces, no hay muchos en existencia. No es seguro que si ustedes vienen mañana express para comprar uno, lo vayan a encontrar. Entonces, bueno, respecto de softwares que hay por parte de la comunidad de los desarrolladores de la Apple Developer Connection, me gustaría resaltar dos software que en realidad me llamaron la atención. El primero es un software que se llama iDive. Esto se escribe I latina, D I latina, V, como V de vaca, y E, iDive, que es un software que, bueno, en la explicación que me dieron y lo que pude estar manipulando, es de las principales características que tiene. Es un software que hace la indexación de video. Esto es, ustedes importan un video y el software automáticamente lo va a desagrupar en secuencias, no en cuadros, pero sí en secuencias o por cuadros representativos en donde cambia la imagen. Cada uno de esos cuadros ustedes tienen la posibilidad de añadir metadatos por medio de las tags, de las etiquetas, que de las famosas etiquetas que ya veníamos hablando de hace algunos otros shows. Pueden añadir, no sé, quién es la persona que está que está en la que están viendo ustedes en la secuencia, en la pantalla, o pueden poner comentarios, pueden poner, no sé, yo imagino un video en donde podamos también poner palabras claves, como tal vez rojo o coche rojo o corbata roja, y de esta manera al buscar después por los metadatos, si buscamos corbata roja, nos va a dar todas las secuencias de todos los videos en donde existe una corbata roja, por ejemplo. O al contrario, nos va a decir el nombre de la persona quien está ahí. Si ustedes pusieran, bueno, no sé, si se trata de un video de George Bush o de Gerhard Schröder, ustedes pueden poner el nombre, y bueno, para eso nos sirven después estas etiquetas. Lo interesante de esto es que el software permite después exportar el video, exportarlo junto con estos metadatos en formato XML. Este formato XML, por lo que me pudieron decir, es leído por otras aplicaciones como Final Cut. Final Cut va igual a dividir en secuencia su video, cada uno con sus respectivos metadatos, y también lo pueden hacer en iMovie. Sin embargo, en iMovie solamente iMovie va a reconocer el título, no va a poder reconocer las secuencias, porque bueno, iMovie no tiene la capacidad de hacerlo por el momento, tal vez. Eso me pareció una posibilidad interesante para quienes están trabajando en el terreno de la indexación del video. Bueno, habrá que ver también después cuál es el resultado de este archivo XML que genera el iDive. Bueno, no sé, lo voy a probar. Me han dado ellos una dirección internet en donde ustedes pueden, en realidad no sé si exista una versión de prueba. Lo que sí sé es que para precios de educación, si ustedes trabajan en alguna institución educativa, el precio es de aproximadamente 35 euros. Habrá que confirmarlo en el sitio. El sitio es www.idive.fr. Pues estoy seguro que también debe funcionar con .com. Si no, también está el sitio www.aquafadas.com. Eso se escribe AQUAFADAS.com. Entonces, bueno, no sé, tal vez sería interesante, darle una revisión a este software si trabajan en el medio. Hay una los requerimientos es que, bueno, deben ser usuarios de Tiger, deben tener actualizado su software Apple en el 10.4, y además en octubre van a lanzar la siguiente versión del iDive, en donde entre las principales funciones y upgrades que tiene es la posibilidad de crear secuencias automáticas que se repiten como si fueran loops a partir de archivos en donde ustedes tienen imágenes. Me refiero, si ustedes están pensando en hacer un mosaico de imágenes de fondo que se están desplazando, que están dando vueltas, que están girando, que están haciendo efectos de esfera. Bueno, eso lo puede hacer automáticamente el software, y me pareció bastante interesante. De hecho, fue por eso que me acerqué al stand, y fue por eso que después me enteré que también hace la indexación, que me pareció también bastante, bastante interesante. Este es el software, entonces, iDive. Otro software que vi para quienes están interesados en utilizar su iPod como digamos como un PowerPoint o como un soporte para sus presentaciones portátil, El software que recomiendo, bueno, que puede ver aquí, se llama ThinkFree Office 3. Este es un software que ustedes pueden descargar. Hay una versión de prueba que ustedes pueden descargar. Sin embargo, pienso que, bueno, el software que ustedes pueden descargar, antes de seguir, es disponible para Windows, está disponible para Windows 98, Millennium 2000 XP y para macOS X a partir de la versión Panther. Es necesario tener claro un procesador G4, G5. Y entre otras opciones, lo que hace este software, en realidad, bueno, en realidad no tiene muchas opciones diferentes al PowerPoint o al Keynote. En realidad es un software que consiste en hacer presentaciones, plantillas, como lo podrían hacer ustedes en Keynote o en PowerPoint. Soporta la importación de documentos PPT, no soporta documentos Keynote. Exporta hacia formato de imagen y exporta hacia formato, bueno, tienen un formato ellos y creo que también a formato PPT. Sin embargo, lo que es interesante de esto es que ustedes pueden instalar un software, este software, el ThinkFree Office, en su iPod. En su iPod, bueno, obviamente debe ser un iPod a color con fotos, en donde ustedes van a. Lo que pueden hacer es pasar sus plantillas, que van a ser grabadas con un formato JPG, y bueno, pueden ver ustedes ahí la presentación. Después, obviamente, el iPod lo pueden conectar a su televisión, lo pueden conectar a un proyector, lo pueden conectar a alguna salida y bueno, mostrarlo, ¿no? En lugar de que, no sé si ustedes dan cursos o conferencias o, no sé, tienen que hacer presentaciones, bueno, en lugar de llevar la computadora, bueno, pues pueden llevar ahora también ya su iPod. Claro que también, yo sé, las Palm tienen esta funcionalidad, pero si no son usuarios de Palm y tienen iPod, pues esta es una opción también. Lo que era interesante también es que ustedes pueden utilizar este software de manera gratis en el sitio. En el sitio que se llama online.thinkfree.com. En este sitio ustedes se tienen que registrar, ustedes van a poder crear ahí sus documentos, guardarlos, incluso acceder a ellos desde cualquier otro lado y presentarlos directamente en Safari. En Safari es cosa de que ustedes después, bueno, hagan un full screen o lo presenten a su público y listo. Esto fue lo que me pareció más interesante de lo que proponía ThinkFreeOffice versión 3. Entonces les repito el site si lo quieren revisar. Si les interesa hacer presentaciones online y verlas también online, esto se llama online.thinkfree.com. Finalmente, un software que tal vez ustedes ya conocen y que tal vez eso no será ninguna noticia ni ninguna novedad. Es el Avid. Avid, que para quienes se encuentren en el terreno del video y de, bueno, de lo que son medios y lo que tenga que ver con producción y publicidad, tal vez, no sé, qué sé yo, todo lo que se le pueda dar de uso al video. Bueno, tal vez ustedes ya saben que la versión Avid existe en versión free. El Avid Free DB está disponible para Mac y para PC. Esto es gratis, es un software gratis que ustedes pueden descargar desde el sitio www.avidstore.com/fr o www.avid.fr. Estoy seguro que también debe funcionar www.avid.com. Ustedes pueden descargar este software, pueden utilizarlo. Hay las funciones básicas de lo que es el Avid. La versión free ofrece dos canales de audio, dos canales de video. Pueden ustedes hacer transiciones en formato de disolvencia. Y bueno, no sé, todavía no lo he revisado. Yo soy, confieso que soy usuario de iMovie o en ocasiones de Final Cut. Pero dado que en una semana empezamos cursos aquí en Francia y uno de ellos que me tocará estar asegurando es multimedia. Multimedia y sobre todo Smile, la integración de todos los medios usando un formato, un código XML que como les platicaba en el podcast anterior, se llama Smile, que es para crear presentaciones. Bueno, entonces ahora me tengo que poner a revisar un poco sobre qué aplicaciones existen y ponerme un poco al día sobre qué tenemos como opciones para crear, editar medios como el video y el audio y la fotografía. Si ustedes conocen algunos programas, aplicaciones que sean sobre todo gratuitas y disponibles en internet para ser descargadas, sobre todo para aplicaciones Windows y Macintosh también, pero estoy seguro que muchos de mis alumnos serán utilizadores de Windows. Entonces, bueno, si ustedes tienen recomendaciones y si ustedes saben de buenos software, pues bueno, no duden en mandarme sus comentarios y sus sugerencias a hipershow@gmail.com. Entonces, la versión free de Avid se encuentra gratis. Además de esto, hay otras versiones como Avid X Express, Avid Express DB. Esto cuesta $500 aproximadamente. Después, bueno, viene el Avid Express Pro, que está en $1.500 aproximadamente, Avid Express Pro HD, y así después el Avid Express Studio HD Essentials, y finalmente el Top of the Gam es Avid Express Studio HD Complete. Este, bueno, en realidad no sé cuánto cueste, y ni siquiera me lo dijo la persona que estaba encargada del stand de Avid aquí en la Apple Expo. Bueno, era parte de lo que quería comentar y compartir con ustedes de algunos de los comentarios que estuve viendo aquí en la Apple Expo, una Apple Expo que bastante, bastante, bastante concurrida, perdón, bastante gente, bueno, los stands llenos, saben, cada distribuidor, cada proveedor de software, como lo es Avid, como lo es Apple mismo, como lo es Microsoft Office con su Office, como lo es Adobe, bueno, proponen sus clásicas conferencias, talleres para ver muestras de los productos que tienen, para ver tutoriales, para ver los nuevos cambios que ha habido en las versiones siguientes, sobre todo presentando el Creative Studio 2 aquí ahora. Bueno, en realidad sí, está interesante. Si ustedes aún siguen interesados en venir, todavía está abierto hasta el sábado. El sábado a las 7 de la noche se clausura la Apple Expo. Y bueno, pienso que esto ha sido todo por hoy en el Hyper Show número 12, correspondiente al jueves 22 de septiembre 2005. Son las 8 de la noche en París. Está casi oscureciendo. Hoy no hace frío. La semana pasada hizo un frío bastante, bastante fuerte. En esta ocasión está muy, muy tranquilo. Les comento sobre algunos avances de mi aplicación HTT Online. Está casi lista. Yo pienso que está operacionalmente está lista. Les confieso que ayer pasé la noche sin dormir por estar acabando mi código, porque bueno, debo de entregarlo ya a la Universidad de París 5, entonces lo quieren usar ya desde el lunes. No sé cómo lo vamos a hacer porque hay que instalar todavía en su servidor, y si su servidor, bueno, hay que ver todavía cómo hacemos para instalarlo. La cosa es que está operacional. Me gustaría también todavía hacer algunos retoques en la interfase. Si ustedes están interesados en saber un poco más de esta aplicación que les he platicado, bueno, como Gorka, que me escribió desde el País Vasco, entonces Bueno, seguiremos hablando un poco más de esto en los podcasts que vienen, cuando esté un poco más desarrollada ya la interfaz y cuando ya se haya puesto verdaderamente en marcha, es cuando veremos algunos bugs. Y listo, muy bien. Entonces, creo que ha sido todo. Si están programando ustedes, también ustedes, revisen por favor los espacios en blanco y las comas. Pasé bastante tiempo en encontrar un espacio en blanco. Entonces, les deseo un agradable fin de semana a todos. Esto ha sido el Hiper Show 20, 22, del 22 de septiembre, el Hiper Show número 12. Mi nombre es Eber Reyes, son 25 minutos. Saludos a todos. Adiós.